La cultura, la música, tu desarrollo personal, tu relación de pareja, todo tiene un espacio. En tu espacio, en vocesonlineradio.com. Hola, buenas noches amigos y compañeros, me da mucho gusto saludarlos desde Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas. Estamos nuevamente en tu espacio, un programa donde te compartiremos grandiosos temas de interés, donde tú eres el principal motor para lograr encender toda emoción en tu persona. Solo tienes que pensar en positivo y tu vida cambiará al máximo. Te saludamos a través de www.vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones. Soy tu amigo Ezequiel Coronado y te invito a que nos sigas acompañando a lo largo de nuestro programa. En tu espacio, para mí es un gusto estar compartiendo esta cabina con Rosy Flores, Jesús Vázquez y Carlos Sánchez. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, Ezequiel, muy bien. ¿Cómo estás? Rosy, muy bien. ¿Y tú? Bien, un poco dolorida por el accidente. Sí, hombre, por el accidente, ¿verdad? ¿Cómo sigues, Rosy? ¿Cómo te fue? A ver. Bien, bien, ahí está el collarín, es que no me puedo mover mucho. hay que ponérselo, hace falta. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, encantado nuevamente de compartir micrófonos con ustedes. Y bueno, trataremos temas bastante interesantes el día de hoy, ya con un clima un poquito más... Otoñal, rico, sí, a gusto. Ya después de tantas lluvias era lo mínimo que esperábamos. Y también le damos el día de hoy una bienvenida a Sandra. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, ¿cómo están? Un gustazo estar aquí con ustedes. Mucho gusto de conocerlos en persona, todos sí, muy Sandy. Guapos. Hasta que por fin te conocemos, Sandy. Siempre nos dejabas tus grabaciones con temas muy interesantes, la verdad. Y tú también estás preciosa. Gracias. Wow, ya empezó aquí. Oye, por un salado, ¿verdad? Como que empezó. El amor está en el aire. Ok. Pues bueno, en nuestro programa de hoy vamos a comunicarte nuevas formas de ver la vida que te pueden ayudar a transformar tu persona si tú te decides ponerlas en práctica. Anímate, recuerda que la vida es algo maravilloso que Dios nos dio y hay que vivirla plenamente. Solo es cuestión de seguir tu intuición y aventurarte a ser tú mismo. En nuestra primera parte del programa escucharemos a nuestros compañeros Jesús y Sandra. Ellos terminan hoy el taller de locución en cabina que habían venido desarrollando desde hace unos meses. En el segundo bloque tendremos a nuestros apasionados compañeros Carlos Sánchez y Rosy Flores, quienes nos compartirán un muy interesante tema. La verdad, estoy muy sorprendido con ese tema, ¿eh? Y al cierre del programa les compartiré un valor muy importante en la vida, el agradecimiento. ¿Sabes? El ser agradecido con las personas y la vida te cambia tu vida y te hace verla de una forma más positiva. Como pueden ver, esto se pondrá muy interesante, como cada uno de nuestros programas. Llénate de buena vibra y de un buen mensaje positivo que te transporte y te ayude a concluir tu vida de una manera más positiva. Nos encantará que opinaras sobre estos temas o si quieres llamarnos a cabina y compartirnos tus comentarios en vivo. Llámanos al 83 40 70 33 con la nacional 81 y la internacional 52 o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como Voces on la Radio y Twitter como arroba Voces on la Radio. Búscanos también y dale like a nuestra página en Facebook En Tu Espacio. No te vayas, ahora vamos a publicidad y regresamos con más de En Tu Espacio. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Cuando escuchas la palabra México, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Fiesta. Tradición. La comida, el sabor. Colores. Mariachis. Por eso y más, en Voces Online Radio, estamos orgullosos de ser mexicanos. Escucha voces. Siente México. La mayoría de los problemas en la relación de pareja se presentan por pretender que hombres y mujeres piensan, sienten y actúan igual. Comprender, valorar y tolerar las diferencias entre los hombres y las mujeres es clave para que tu relación sea sana y plena. Acompaña a Natalia Rafali en la conferencia Conviviendo con las Diferencias, el martes 15 de octubre a las 7 de la tarde en el Auditorio COTSA. Informes 1678-9454 o en Facebook Natalia Rafali. Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. Un, La música que a ti te gusta, del pop al rock, los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. ¿Y hubieras visto cómo iba vestida? Toda maquillada, con mucha bolsa y tacones. Las malas lenguas se educan. Ay, se veía preciosa. Voces, curso profesional de locución. Habla correctamente, coordina tus ideas, mejora tu persona. Iniciamos sábado 5 de octubre, 10 de la mañana. Lunes 7 de octubre, 7 de la tarde. Informes 8340-7033, 1952-0459 o en registro @vocesonline.com.mx. Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí con Sandri y Jesús. A ver, cuéntenos a ver sus experiencias que tuvieron en este taller de cabina. No, pues qué te puedo comentar, Ezequiel. Imagínate qué tan buena fue la experiencia que decidí seguirla experimentando aquí con ustedes en tu espacio. Y antes que nada quiero ceder la palabra a mi compañera Sandy, que la verdad, Sandy, fue un placer haber estado contigo durante 6 meses compartiendo micrófonos. Muchas gracias, Chuy. Para mí también es un placer y es un placer también estar aquí compartiendo micrófonos con mis compañeros de En Tu Espacio. De verdad que me llena de emoción verlos comenzar este curso de locución en cabina, donde sé y estoy segura que aprenderán un sinfín de cosas muy enriquecedoras. Hoy para mí concluye este ciclo donde mis compañeros y yo, con todo y deslices, tropezones, contratiempos que se nos presentaron a lo largo de estos 6 meses, hemos llegado con muchísima satisfacción al final de nuestro curso de locución en cabina, donde lo aprendido de verdad que superó mucho mis expectativas. Les puedo asegurar a todos los que nos están escuchando que Voces es una de las mejores escuelas de locución en nuestra ciudad y estoy muy orgullosa de formar parte de este lugar, del cual me llevo momentos inolvidables, alegrías, lecciones, aprendizaje, pero sobre todo un modo de hablar más sabio, más fluido, más seguro, más correcto y mejor modulado. También me llevo grandes amigos, el placer de conocer a personas tan preparadas y admirables como lo son mis maestros, que han tenido en todo momento un corazón atento, de mucha entrega y dispuesto a ayudar. Quiero agradecer a Noemí Álvarez, al licenciado Arturo Fernández, a Benjamín Rivera, de quienes he aprendido demasiado y espero continuar aprendiendo mucho más. Porque aquí no terminan mis cursos. A mis compañeros con quienes tuve la oportunidad de compartir este capítulo de mi vida que hoy concluye, me los llevo en el corazón. Y a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de vocesonlineradio.com, quiero invitarlos a que así como nosotros, ustedes también formen parte de Voces. Les aseguro que no se arrepentirán. De verdad que sales diferente. ¿Sí, sí o no, Chuy? Definitivamente, Sandy. Coincido en mucho. De hecho, ya me dejaste sin palabras, ya te las acabaste todas. Pero no, ¿qué puedo decir? La verdad también... súper, súper contento de todo lo que aprendí durante estos 6 meses. Lo que sí les puedo comentar a mis compañeros es, esto es una aventura de aprendizaje en la cual es muy importante disfrutar, porque si la disfrutas, aprendes. Y sobre todo algo para mí que ha sido muy valioso es que aquí en Voces se nos da la oportunidad de hacer radio diferente, algo que realmente contribuya a nuestra sociedad, a las personas que nos escuchan, digo, porque lamentablemente también se ha viciado nuestra radio, nuestra televisión con, llamémosle, producto chatarra, ¿no? Y aquí realmente en Voces se está tratando de diferenciar el producto, que sea un producto de contenido, no solamente comercial, ¿no? Y pues quién mejor para que nos pueda decir cómo nos fue. Les presento al licenciado Arturo, que tiene ahí algunos comentarios que hacernos. Espero que sean buenos, porque si no... Así es. Gracias, buenas noches a todos los que nos escuchan. Es para mí un honor y un placer estar aquí al micrófono con ustedes. Y sobre todo tener aquí a dos graduandos que prácticamente ya se habían graduado, pero tenemos que hacerlo en vivo, porque así es parte de lo convenido que se lleva a cabo desde un principio, y se les dice a todos los que participan del taller de cabina, de que así como empezaron y con las instrucciones que ustedes han seguido a lo largo de 6 meses, ahora les toca igual llegar al cumplimiento de esa meta, que es el finalizar este curso taller de cabina. bien Sandy, Jesús, verdaderamente a través de ese tiempo es para mí un honor, como lo dije anteriormente, y un placer haber sido partícipe de, en poco o en gran medida, no sé, ya eso ustedes lo evaluarán, pero para mí es un gusto el que hayan ustedes obtenido un provecho de este taller. Y créanme, esa es la mejor satisfacción que uno como coach, como maestro se lleva. Lo demás es como dicen, lo de menos, a final de cuentas es lo menos importante. Lo importante es dejar el conocimiento, dejar la experiencia en ustedes y que ustedes lo aprovechen para bien. Tengo aquí en mis manos, por favor, unos documentos que dice, mejor conocidos como diploma. Dice, Voces y Voces Online Radio otorgan el presente reconocimiento a Jesús Vázquez Carrillo por su excelente participación en el taller de locución de cabina. Lo firman el ingeniero Benjamín Rivera García, director, la licenciada Noemí Álvarez Zavala, coordinadora, y el licenciado Arturo Fernández Garza, instructor. Le hago entrega entonces a Jesús Vázquez Carrillo de este reconocimiento. ¡Bravo, aplausos, Chuy! ¡Aplausos! ¡Muchas felicidades! Tengo también aquí en mis manos el otro que es igual dice, Voces y Voces Online Radio otorgan el presente reconocimiento a Sandra Diosana Sandoval Serna por su excelente participación en el taller de locución de cabina. Lo signan Benjamín Rivera García, director, la licenciada Noemí Delia Álvarez Zavala, coordinadora, y el licenciado Arturo Fernández Garza, instructor. Hago entrega también entonces a Sandra Sandoval. ¡Bravo! Enhorabuena a los dos. Créanme. La foto para el Face. Para la página. Es para mí un honor entregarles estos reconocimientos al aire, completamente en vivo, a través de En Tu Espacio, que es el programa en el cual estamos en este momento, y hacer el reconocimiento público a todos los que nos escuchan de dos personajes muy importantes de lo que fue el programa, de lo que fue Sin Fronteras, es este programa que empezó con una inquietud y terminó como un gran programa, como una curiosidad, y terminó como un programa que dejó un mensaje en el que nos escucha. Felicidades nuevamente y muchas gracias, muchachos, por su entusiasmo y su participación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y pues digo, hay que mandarle un caluroso saludo a nuestra compañera Mari. También muy posiblemente también nos está escuchando. Y el próximo sábado. Ella se graduó el sábado. Bueno, pues así es, continuamos. Recuerden que Tu Espacio fue creado con la intención de que tú nos puedas pedir los temas que te gustaría escuchar por nosotros en esta cabina. Así que haz llegar tus comentarios a nuestros teléfonos en cabina, que es el 80 40 70 33, a través de nuestras redes sociales. Recuerda que nuestra intención es hacerte llegar un mensaje positivo, donde podamos ser parte de ese espacio especial de tu ser y así poder brillar juntos en una misma dirección. Muchas gracias por sintonizarnos y no le cambies. Vamos a un corte comercial y regresamos. En un momento regresamos a En Tu Espacio. Aquí en vocesonlineradio.com. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece, con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83455040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Y hubieras visto cómo iba vestida? Toda maquillada, con mucha bolsa y tacones. Las malas lenguas se educan. Ay, se veía preciosa. Voces, curso profesional de locución. Habla correctamente, coordina tus ideas, mejora tu persona. Iniciamos sábado 5 de octubre, 10 de la mañana. Lunes 7 de octubre, 7 de la tarde. Informes, 83 40 70 33, 1952 0459, o en registro @vocesonline.com.mx. ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología? ¿Armonizaciones? ¿En general, ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café, por Voces Online Radio. ¿Problemas con tus impuestos? Sales, asesoría y solución administrativa integral. Atendemos de manera oportuna las necesidades administrativas, financieras y fiscales de personas físicas y morales. Evaluación sin compromiso. Llámanos 1813 9234 8312 1884. Búscanos en Facebook, Sales, asesoría y solución administrativa. Visita nuestra página www.sales.com.mx. El cambio de estación solo es en el clima. Continúa en línea en vocesonlineradio.com. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Cuando escuchas la palabra México, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Fiesta. Tradición. La comida, el sabor. Colores. Mariachis. Por eso y más, en Voces Online Radio, estamos orgullosos de ser mexicanos. Escucha Voces, siente México. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Ya estamos de vuelta en tu programa En Tu Espacio. Gracias por seguirnos acompañando. Ahora es el turno de nuestro compañero Carlos. Carlos, te dejo el micrófono, es todo tuyo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Pues como decía nuestro compañero Chuy, realmente tratando de hacer una radio un poco más propositiva y de contenido, el tema del que hablaremos el día de hoy será el de la misoginia. Realmente me sorprende mucho el haber comentado esto fuera de micrófonos y llevarme la sorpresa de que hay mucha gente que no conoce o sabe qué es la misoginia. Y bueno, entremos de lleno al tema. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día diciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas y esposas resignadas. Eco de voces masculinas, sombras de otros cuerpos, dice Eduardo Galeano. He querido iniciar con estas palabras para hacer notar que la misoginia solo la concebimos en estas formas extremas de muerte, mutilación y violencia física. Sin embargo, esta se encuentra más cerca de nosotros de lo que imaginamos, tanto en hombres como en mujeres. Sí, efectivamente hay conductas misóginas en las mujeres, especialmente en ese papel de madres, y espero que podamos tocar esa parte del tema. En la sociedad existe una gran saturación de actitudes misóginas y en todos los países, países del primer mundo, países latinoamericanos, y se acentúa más en esos países de Medio Oriente, producto de su filosofía, su religión y, por qué no decirlo, de la filosofía de lo cotidiano. Vamos a ver a lo largo de este espacio algunas características del misógino, pero el verdadero reto sería cómo no ser un misógino y mantenerse en esa línea de no misoginia. Es increíble ver la cara de algunos hombres cuando defines la palabra misógino, porque no creen que exista ese odio, ya que si bien no se vive como tal, tampoco el deseo que sentimos por ellas, por las mujeres, niega nuestras actitudes misóginas que van desde cómo nos referimos a ellas, cómo nos dirigimos, los chistes que son indudablemente misóginos. De estas referencias prosaicas que a veces se hacen de la mujer, siempre queda excluida la madre. Sin darse cuenta que cuando hablamos mal de las mujeres, hablamos mal de todas las mujeres del mundo, incluida nuestra madre, ¿verdad? Todos sabemos quién es Shakespeare. Un escritor que supo describir a través de sus personajes la cultura y las pasiones de su época. Pues fíjense lo que dice referente a este tema, a través de uno de sus personajes. La mujer encarna la voluptuosidad, la lujuria en acción, para volver loco al que se deja atrapar. Es una locura cuando se le prueba y un verdadero dolor probado. Todo el mundo lo sabe perfectamente y, sin embargo, nadie sabe evitar el cielo que conduce a los hombres a este infierno. ¿Han ustedes escuchado hablar de Gandhi? Por supuesto. Y de hecho muchos de nuestros Facebook están en nuestros muros colocadas frases de él. ¿Saben lo que dice él de las mujeres? Escuchen. Si el hombre dijera una cosa y la mujer otra, la vida sería desgraciada. En tal caso, solo el hombre tiene que decir y la mujer disponerse a hacerlo. ¿Cómo definir la misoginia? Hay un doctor psicoanalista que se llama el doctor Lamoglia y la define de esta manera. Realmente me parece lo más apegado a nuestra época a la definición, o lo más apegado a lo que estamos viviendo. Dice, es un menosprecio de la posibilidad intelectual y conductual de la mujer de parte de quienes son los rectores del pensamiento y lo siguen siendo. La estructura del misógino es muy particular. El misógino está atrapado en un dilema entre la necesidad brutal por la mujer que dice amar y el temor, el pánico que tiene de sentirse abandonado por ello, por ella. Y para evitar ese abandono tiene que destruir esa fuerza de la mujer. ¿Pero cómo lo logra? Aniquilando su autoestima, aniquilando su seguridad en sí misma y en casos más extremos la integridad física. Al inicio esto es inconsciente, pero esto después degenera en una patología consciente. ¿Cómo sería esta patología? Si dejo que crezca, me va a dejar porque sé que se va a dar cuenta de la clase de cucaracha que soy. Aquí la independencia de la mujer es directamente proporcional a su ausencia y la única manera de explicarla es a partir de mis deficiencias. En hombres y mujeres misóginos existe un pánico a que la mujer muestre su naturaleza, su fortaleza, su inteligencia, su capacidad de dominio, su pasión sexual, su capacidad multiorgásmica, ¿por qué no decirlo? Ante el pobrecillo, ocasional, transitorio y en ocasiones precario de la sexualidad masculina. ¿Saben los problemas físicos que conlleva la relación con un misógino? Hay una fotografía donde aparece Maradona, detrás de él está su mujer Claudia Villafaña, pero totalmente envejecida. ¿Y saben por qué? Por la vida con un misógino. Deteriora increíblemente el vivir con un misógino, porque lo exterior se arregla, pero lo interior, el deterioro que emocional y espiritual es realmente aniquilante. Hace perder su concepto de ser humano, incapaz de defenderse, pero lo más grave es que el deterioro moral lleva al estrés y a la depresión. Y en sus peores consecuencias abate la respuesta inmunológica del organismo y este es el principal detonante de los cánceres. Y ese es en verdad grave esta cuestión de las enfermedades. Por ejemplo, en casa las enfermedades afectan más a aquellos que pasan por momentos emocionales difíciles. Y lo peor de todo es que el ser humano es el único animal que después de una agresión ahí permanece. Y es algo que no debemos de permitir. Decimos que educamos y enseñamos a nuestros hijos, pero lo que debemos hacer es controlar esas conductas y comentarios para que nuestros hijos no reproduzcan esas actitudes. ¿Qué les parece esta cuestión de la misoginia? Realmente interesante, ¿no? Muy interesante, Carol, la verdad. ¿Tú qué nos puedes decir, Rosy, ahora que es tu turno? Mira, curiosamente pasa de que yo traía el tema del poder de la mujer. Así es. Sí, me sirve mucho, me sirve mucho como antecedente lo que comenta Carlos acerca de la misoginia. Sí, ya vimos que a través de la cultura, de la historia, curiosamente nos han estado minimizando nuestro poder. O sea, yo me refiero al poder de la mujer, no de que nos vamos a aventar cacerolazos, ni que somos así la Mujer Maravilla, ni ese tipo de cosas, sino el poder interno de la mujer, no comparado con ustedes. O sea, no me interesa de que nosotros seamos más inteligentes o más capaces, no, eso es punto y aparte. Ya habíamos platicado que eso es obvio, ¿verdad? Pero eso ya lo conocemos. Pero ahora es el poder de la mujer dentro de nosotras mismas. Ahorita Carlos da el tema tan interesante de lo que es la misoginia a lo largo de la historia. Curiosamente, todas las referencias que dijo son hombres. Así es. Todas las citas, Shakespeare, Gandhi, todos son hombres. Entonces, ahí es donde vemos quiénes son los que nos han estado minimizando ese poder. Nosotras estamos tan en este siglo, en este tiempo, todavía estamos muy minimizadas por ustedes, y lo peor, como decía Carlos, también habemos mujeres misóginas. Nosotras somos las principales críticas de nosotras mismas. O sea, a mí me sorprendió mucho cuando me dicen que los hombres les podemos conceder muchos privilegios. Es que es hombre. O sea, si es una mujer, es que si te pone el cuerno, sí, pues es que seguro es muy gritona. Seguro no cocina bien, seguro este tipo de cosas. Pero nosotras no nos concedemos ningún tipo de privilegio de decir, él es infiel porque no la quiere, porque no la respeta. No, inmediatamente una mujer ataca a la otra. Así es. Mira, ahorita que comentabas esto, tiene que ver mucho con la definición de género. El género no es algo que esté determinado por la cuestión físico-anatómica entre hombres y mujeres. El género es 100% una determinación social, en donde se asignan los roles tanto a hombres como a mujeres. ¿Quién los asigna? Los hombres. Los hombres. ¿A través de qué lo ha hecho? A través de la religión, a través de la filosofía, ¿sí? Y por intereses, lo que comentábamos en el fuera del aire, políticos, religiosos, económicos. Claro. Han estado minimizando ese poder, o sea, lo que platicábamos de, ha habido mujeres reinas, ha habido mujeres guerreras, pero siempre nosotros no somos las mujeres no es la que figura en la historia, siempre lo que decíamos, siempre hay una mujer que es rescatada por un hombre, siempre hay una mujer que es valiente, pero es la desgracia de un hombre. ¿Sí? O sea, no hemos salido adelante, o sea, en la historia no hay una mujer que sea valiente, inteligente. Juana de Arco. Pero exactamente. Si me permiten opinar, yo eso lo llevo hasta el origen, ¿no? Digo, lo puedes ver en la propia Biblia, ¿no? En la Biblia, ¿quién es la que, perdón de la palabra, quién desgració la historia? La mujer, ¿no? Sí. Entonces, si te das cuenta, básicamente, no, digo, se oye fuerte, no, se oye fuerte, sí, pero es la verdad. O sea, desde ahí te das cuenta que la Biblia tiene, digo, yo la verdad no conocía esta palabra misógino, pero te estás dando cuenta que la Biblia es un libro misógino. Entonces, ¿en qué está basada nuestra sociedad, señores? En la religión. Sí, ¿en la religión? ¿Y la religión de qué libros procede? Pues, digo, yo no sabía de libros misóginos. Entonces, lamentablemente, digo, obviamente la información te hace libre, ¿no? Pero en este momento me imagino que es por eso, por ejemplo, tú escuchas a Gandhi y dices, oye, pues ¿cómo es posible, no?, que Gandhi haya dicho eso. Pero bueno, volvemos a lo mismo, todos tenemos claros oscuros, ¿no? Claro. Sí. Pero definitivamente yo creo que tiene mucho que ver la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Pues ahora sí que nuestra esencia, ¿no? Pues y digo, porque a final de cuentas, muchos podemos decir ahorita, yo no creo en Dios, o yo no comulgo con alguna religión. Pero a final de cuentas, ¿tienes algún contacto o tienes alguna raíz en tu familia, sí, en donde fuiste educado? Y de ahí se derivan miles de ejemplos en los cuales tú desde niño viste. ¿Cómo ves, Carlos? Sí, fíjate que ahorita que comentas, hay un autor que a mí me encanta y lo mencioné al principio de la presentación, es Eduardo Galeano. Eduardo Galeano lo que hace es un ejercicio de pensar las cosas de manera diferente. Y hay una parte que me encanta referente precisamente a lo que mencionabas del origen, de nuestros orígenes, y dice de la siguiente manera, dice, ¿cómo hubiera sido la primera noche de amor del género humano si Eva hubiese escrito el Génesis? Eva hubiese puesto algunos puntos sobre las íes, quizá hubiese dicho que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció ninguna serpiente, que nadie le dijo, tu marido te dominará, que todo eso fueron calumnias que Adán contó a la prensa. Me encantó. Para terminar un poco el tema, y ya vimos que O sea, bueno, venimos de la historia de la iglesia, pero me refiero, vamos a cerrar un poco el tema. Ya quedó claro que todavía es, en esta sociedad, en este siglo, en estos tiempos con la comunicación, habemos personas misóginas, me incluyo porque, te digo, somos las principales atacantes de las mujeres, pero ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a hacer para minimizar eso? Es la manera en cómo ustedes, ahora sí, involucrar, ustedes hombres... No minimizarnos, o sea, ayudarnos a recuperar ese poder. Nosotras, mujeres, confiar más en nosotros. Pues yo pienso que parte de ello es la cultura y la educación. Los valores que vayan generando juntos como pareja, ¿no? Pero también, individual, hay personas con una educación impresionante y siguen siendo misóginos. Pero yo creo que el punto de partida, por ejemplo, en este caso, para la mujer es ella misma. O sea, porque yo no puedo venir a darle un valor que ella misma no quiere tomar. Entonces, yo creo que el punto de partida definitivamente... Eso tendríamos que ser nosotros. Es nosotros tomar el poder que nos fue quitado, pero nosotros ahora tenemos el valor suficiente, el tomar el poder de nuestra valía, de nuestro amor propio, de nuestra valentía. A mí en lo personal me gustaría que se viera más como el reconocimiento, no como una toma de poder, porque una toma de poder todavía suena a una lucha, que yo creo que la lucha no existe, sino es el reconocimiento de tu propio poder. Bueno, amigos, este tema está súper interesante y hay mucha tela de donde cortar. Es correcto. Definitivamente. Esperemos te haya gustado cada uno de estos temas. Vamos a una pausa comercial, pero no te desconectes de En Tu Espacio, porque al regreso tendremos más aún de estos interesantes temas. Aún no concluimos. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Escucha Trovamanía todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Te invitamos a coincidir aquí en vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente la trova. Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. 1, 2, 3, 14. La música que a ti te gusta. Del pop al rock. Los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. La mayoría de los problemas en la relación de pareja se presentan por pretender que hombres y mujeres piensan, sienten y actúan igual. Comprender, valorar y tolerar las diferencias entre los hombres y las mujeres es clave para que tu relación sea sana y plena. Acompaña a Natalia Rafali en la conferencia Conviviendo con las Diferencias, el martes 15 de octubre a las 7 de la tarde en el Auditorio COTSA. Informes 1678-9454 o en Facebook Natalia Rafali. Cuando escuchas la palabra México, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Fiesta. Tradición. La comida, el sabor. Colores. Mariachis. Por eso y más, en Voces Online Radio, estamos orgullosos de ser mexicanos. Escucha voces, siente México. Voces, agencia de locutores. Somos una empresa que apoya el crecimiento de nuevos talentos en la comunicación radiofónica con programas de contenido y responsabilidad social. Usted tiene la oportunidad de posicionar su marca apoyando esta nueva forma de hacer radio. Somos Voces Agencia de Locutores, 8340-7033. Le invitamos a patrocinar este programa. Ya estamos de regreso en Tu Espacio. Escucha voces, siente emociones. La verdad, esto se puso muy bueno, compañeros. Y creo que esto se tiene que continuar para el próximo programa. Definitivo, lo vamos a ampliar. Porque aquí no dejamos hablar ni a Rosy. No, sí, chicos, los que me están escuchando en radio, sí, estoy aquí con 6 hombres. y Sandy, entonces sí, es mayoría. Y hablamos de misoginia, ¿verdad? Entonces ahí está un ejemplo. Sí, yo me disculpo públicamente porque es precisamente lo que hay que reconocer los espacios y honestamente limitamos un poquito la participación de Rosy, pero el próximo programa va a haber mucho de qué hablar en esto referente a la misoginia. Te prometemos darte muchos minutos, Rosy. Hasta el aire. Ay, era fuera del aire, pero bueno. No, aparte aquí en las redes sociales nos lo están solicitando, sí, ¿no? Sí. Pues estuvo muy interesante, la verdad. Bueno, y ahora es mi turno, donde les compartiré un valor muy importante en la vida, el agradecimiento. Yo la verdad, recuerdo que de joven, mi madre, que en paz descanse, me decía, hijo, en la vida hay que ser agradecidos, agradecerle a Dios por todo lo bueno y todo lo malo, estando enfermo o estando con salud. Yo la verdad no entendía al 100 estas palabras, pero con el tiempo fui entendiendo y comprendiendo que el aplicar este valor nos hace ver la vida de una forma más positiva. El agradecimiento, agradecer, del latín gratus, grato, agradable, agradecido. Esta definición fue tomada del Diccionario Real Académica Española. El agradecimiento surge cuando una persona se siente en deuda con otra porque le ha procurado algún bien, le ha prestado un servicio o le ha hecho algún regalo. Las personas agradecidas se alegran por los bienes recibidos, los reconocen y están dispuestas a corresponderlos. No se trata de devolver favor con favor, ni regalo con regalo, sino de sentir y expresar admiración y gratitud por las calidades humanas de quienes nos honran con sus dones. Cada uno tiene siempre mucho que agradecer y cuidar lo recibido es una forma de hacer evidente nuestro reconocimiento. Entre los bienes que más agradece el hombre se encuentra la vida, la salud, la amistad, la lealtad y las enseñanzas de nuestros ancestros. La gratitud y el reconocimiento son los mejores regalos que puede recibir una persona en cualquier época y lugar del mundo. Para ser agradecidos, hay que admitir que necesitamos a los demás. Reconozcamos las obras de los otros, incluyámonos en nuestro lenguaje expresiones de agradecimiento. Aceptemos que muchas de las cosas buenas que tenemos se deben a lo que las otras personas nos han dado: amor, protección, cuidado, talento y sabiduría. La ingratitud es índice de soberbia, de egoísmo, cuando no de mala fe. El ingrato se caracteriza porque ignora o pretende ignorar el bien que le hace a los demás. Está tan acostumbrado a observar, a obtener siempre lo mejor para sí, que no le es nada fácil reconocer los méritos ajenos. Los favores que recibe, lejos de inspirarle agradecimiento, le inspiran rencor. La ingratitud puede provenir también de una especie de descuido, de mediocridad espiritual. En este caso, aunque no haya mala fe, no deja de ser triste porque produce desconsuelo en aquellos que se esmeran por hacernos el bien sin obtener nunca la más mínima voz de aliento ni el más infinito signo de reconocimiento por parte nuestra. En ocasiones se nos presentan obstáculos para ser agradecidos, por ejemplo, la vanidad, que impide a muchos reconocer el aporte de los demás en sus propios logros. La costumbre de encontrarle defecto a todo, que lleva a desconocer por detalles sin importancia lo valioso de un esfuerzo o los méritos de un trabajo bien hecho. La envidia y el resentimiento que hacen tomar como ofensa las bondades recibidas de los otros. La falta de humanidad y de grandeza, que hacen ver el agradecimiento como una muestra de debilidad. Los agradecidos son honestos, humildes, generosos, grandes, justos, ecuánimes. Los desgraciados son soberbios, egoístas, negligentes, avaros, desleales. ¿Cómo podemos escuchar el ser agradecido no es de débiles, sino de grandes? Aquí te comparto un proverbio. Aunque la nobleza vive de la parte del que da, el agradecerle está de parte del que recibe. La alegría de dar gracias en los seres humanos adopta la forma más encantadora, variadas y curiosas. Cada cultura tiene las suyas, pero hay unas que son comunes y todas, como la sonrisa, el abrazo, el apretón de manos, los besos, la inclinación de cabeza, entre muchas otras. Lo mismo sucede en el terreno del lenguaje. Hay idiomas que no dominamos en absoluto, cuyos sonidos nos son completamente desconocidos y extraños. Y sin embargo, sabemos decir gracias en ellos. Esto es así porque el agradecimiento está por encima de las barreras culturales, idiomáticas, raciales, geográficas. Dar gracias es sin duda uno de los gestos más alegres, universales y hermosos de que es capaz el ser humano. Seamos agradecidos. Súper interesante el tema, Ezequiel. Yo creo que esa es la base, ¿no creen, chicos? El ser agradecidos. Digo, hay que agradecer todos los días. Así es un valor que debemos fundar a nuestros hijos primeramente y aplicarlo día con día, definitivamente. Y en todos los ámbitos. Así es. Sí, la base de la ley de la atracción, pero creo que ya nos vamos. Así es, amigos, la vida es solo un momento y de nosotros depende cómo realizar cada uno de ellos. Hagamos de estos momentos algo maravilloso y así poder atesorar hermosos recuerdos. Vivamos el hoy para hoy y programemos nuestro futuro con un panorama lleno de luz y positivismo. No te olvides de sonreírle a la vida, que la vida te sonreirá. Nuevamente los invito a que nos hagan llegar con sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Nos dará mucho gusto estar en contacto contigo. Aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros compañeros que nos siguen por Facebook, que nos escuchan cada jueves. Saludos a Eli Rangel, que nos escucha en Miami, a María José Soler, que nos escucha en España, a mi familia y amigos, los cuales quiero y llevo siempre conmigo. Amigos, hoy por hoy se nos terminó el tiempo del programa, pero antes de despedirnos, agradecemos a Alex Rivera, quienes están en los controles y el audio, y al licenciado Arturo Fernández en la producción del programa. Fue un placer acompañarte. Somos aquí Rosy Flores, Carlos Sánchez, y quisiera aprovechar nada más un segundito para mandar una felicitación y un saludo a Brenda Sánchez, que nos está escuchando en la Ciudad de México. Un abrazo. Bueno, Chuy Vázquez. Y aquí nuestra compañera que por fin la pudimos conocer, Sandy. Sandy, mucho gusto. Bueno, te dejamos con lo mejor de la música aquí en vocesonlaradio.com. Escucha voces, siente emociones. Nos despedimos con una excelente canción que es de Bon Jovi, Gracias por amarme. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Cause my heart, I went lonely skies. Voces Online Radio presentó En tu Espacio. Te esperamos en la próxima emisión y te invitamos a seguir escuchando VocesOnlineRadio.com. Escucha voces, siente emociones.